Canciones de Navidad. Esta canción me enseña que la Navidad no se trata de tener muchos regalos o mucha comida. Lo más bonito que tiene es que el niño Jesús nació sin nada. Y por eso, no importa si eres pobre o si eres rico. Si tienes amor y un corazón grande, la Navidad es feliz de verdad. Yo me imagino a esos 5 niños con sus papás, cantando juntos. Eso es lo que me gusta, que el amor lo es todo. Es una canción para compartir y dar sonrisas. Junto a la mesa sentados ya los 5 niños, papá y mamá. Humildemente van a esperar al niño santo que nacerá. Radio Talento, tu voz escolar.